Yeah. Freedom. Yeah. Hola amigos, estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet, pues cuando a ti te apetezca, estés aquí en Gijón o en París o en Tarragona. Ahora mismito estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje mágico y emocionante que será el viaje número 81. He visto subir a una estrella del rock inglés que ha querido montar en este tren antes de su último viaje, el suyo, no el nuestro, ¿eh? Y en el vagón de psicología, que está por el medio del tren, vamos a hablar hoy de la interpretación de los sueños, a petición de un tal Carlos que anda por aquí. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bueno, ya estamos en plena marcha del tren. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa el carbón a la caldera, pues es un tal Wilson, que también me ayuda a seleccionar cantantes, grupos y temas de psicología. Le pago muy bien para que esté contento y nos facilite un buen viaje. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir al primer vagón destinado solo a las estrellas del rock. A ver quién toca por allí. Green snake, tied them in a knot. Vaya, vaya, vaya, vaya, estamos de suerte. Era el guitarrista Wilco Johnson con su tema Casting My Spell, es decir, seleccionando mi encanto. Este guitarrista, ya sé que no a muchos nos dice, no le reconocéis por el nombre, pero tal vez sí que va a ocurrir eso y le vais a reconocer con el tema siguiente que va a tocar con otro grupo. Vamos a ver. Sí, era el grupo Dr. Feelgood, es decir, el grupo Dr. Siéntete Bien. Un grupo de llamado Pub Rock que tuvo bastante éxito en Inglaterra, sobre todo en los años, al final de los años 70 y primeros 80. Y el tema que hemos escuchado era el tema Rosette. Pues bien, el guitarrista Wilco Johnson, que era el guitarrista del Dr. Feelgood, pues destacaba por su forma de tocar la guitarra y por sus movimientos un poco estrafalarios en el escenario, andando adelante y atrás, compulsivamente, y con una mirada un tanto asesina, ¿no? Una mirada fija. Bueno, después de Dr. Feelgood, Wilco Johnson se separa de ellos pues en plena, cuando estaban en lo más alto de su carrera, más o menos en el año 79-80, y... lo más destacado después de separarse de Dr. Feelgood es que se unió al grupo de Ian Dury en el año 89. Luego os pondré un tema de esa época. De momento seguimos oyendo temas de su disco del año 1988, Barber Weary Blues, es decir, blues de púas de alambre, donde pues se acompaña de músicos que también estaban con él en Ian Dury. Y bueno, es un disco al que tengo especial cariño y que lo compré en una tienda de golosinas de la ciudad de Burgos, en el año 1988. Aquí os dejo con Wilco Johnson el tema Red Hot Rocking Blues, o sea que blues del rojo candente. Bueno, seguimos con Wilco Johnson, el señor Wilco Johnson, guitarrista. Bueno, y ahora una pequeña sorpresa. Resulta que en una entrevista que Wilco Johnson ha hecho en el último número de la revista Mojo, es una revista de rock y de jazz inglesa, y que creo que es inglesa o americana, no lo sé. Pero bueno, es bastante buena. Y cuando le preguntan cuál es su disco favorito de todos los tiempos, dice, bueno, alguien podía esperar que diría alguno de rock and roll, en fin, de algún clásico de rock and roll, así. Pues no, señor. Su disco preferido es Mendocino, del grupo Sir Douglas Quintet. Es decir, un álbum de Tex-Mex del año 1968. Y como resulta que yo también lo tengo, pues aquí vamos a aprovechar la coyuntura y os voy a poner dos canciones de este disco, que es el favorito de Wilco Johnson. El tema que os voy a poner primero es uno de que se titula "If You Really Want Me To, I'll Go". Es decir, si realmente quieres que me vaya, me iré. De Sir Douglas Quintet. would hate my disappointment show. If you found somebody who can love you more than me, if you really wanted to, I would. I don't know just what you're trying to do. Told me that your love for me was true. I don't wanna understand my love. Please tell me what to do. Cause if you really want me to, I will. I need you more than you know. Ask me to do anything at all. I can't hardly talk, afraid I'll cry. Tell me that you. I don't understand my love. Please tell me what to do. Cause if you really want me to, I will. Vaya, vaya, qué bonito, qué bonito. Cómo me gusta ese órgano Farfisa, que era el que compraban estos grupos de Tex-Mex, porque entre otras cosas no tenían dinero para comprar un órgano Hammond. El Farfisa era para tocar en aquellas verbenas de pueblecitos de México o incluso de España, que también yo les vi por aquí. Bueno, pues ahora vamos con un tema más lentito, también del disco mendocino de Sir Douglas Quintet, que como os he dicho, es el disco favorito de nuestro héroe de hoy, Wilco Johnson. Bueno, vamos a escuchar un tema titulado At the Crossroad, es decir, en la encrucijada. Nada que ver con un tema de Eric Clapton, que es más o menos también se titula así. Vamos a ver cómo se les da a estos algo más romántico. Trade on you. not a soul. Leaving you now for the very last time. Leaving you now. Well, you're living now, you are finding how you're the happiest. You can teach me life's lessons. You can bring me life, but you just can't. Texas, if you don't have a lot of soul. Living now for the very last time. You really did it this time. When it blows your mind, someday a change will come and you'll be beside me one more time, one more time. And you will be beside me one more. Bien, ya hemos visto que estos también le daban a lo romántico, ¿eh? Además con mucha emoción. Bueno, pues ya hemos oído dos temas del disco preferido de Wilco Johnson y volvemos con él. Y para que no quede duda de su amor por el Tex-Mex, aquí en su disco que os he dicho del año 1988, titulado Blues de Púas de Alambre, pues Wilco Johnson hace una versión de un tema clásico llamado nada menos que Ramona. Vamos a ver qué hace Wilco Johnson. Ramona, come closer, shout soft to your watery eyes. The pangs of your sadness will pass, your senses will rise. The flowers in the city, though breath like a death like a time. And there's no use trying to deal with a dying, nor can I explain that line. Your cracked country lips, I still wish to kiss, be under the strength of your skin. Your magnetic movements still capture the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, to see you try to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, but sucked you in a feeling like this. I can see that your head's been twisted and fed by words that's foam from the mouth. I can tell you are torn between staying and returning on back to the south. You've been fooling and thinking the finishing end is at hand. And there's no one to beat you, no one to defeat you, except the thoughts of yourself being bad. Bueno, pues actualmente Wilco Johnson está de gira por Inglaterra y tal vez sea la última porque tiene un cáncer que dice que tiene muy mala pinta. Incluso ya le han operado varias veces, pero bueno, mala hierba le cuesta morir. No sé si nunca muere, pero a este le cuesta. Bueno, para acabar vamos a poner un tema de una gira que hizo con Ayan Dury. Y ya sabéis, Dios les cría y ellos se juntan. O sea que estos salieron en aquellos mismos años, de finales de los años 70. Y bueno, pues acabaron pues juntitos, cómo no. El tema de que está grabado en directo de Ayan Dury con Wilco Johnson se llama Sweet Jane Vincent. ¿Quién es este? Pues Jane Vincent es uno de los héroes de rock and roll. Vamos a ver qué quieren hacer Ayan Dury y Wilco Johnson con este tema. Too many short stories in rock and roll music. There's all short stories, and this is just another short story from rock and roll music. I'd like to play it for you. It's called Sweet Jane Vincent. Blue Jean, baby. Skinny white sailor, the chances were slender, the beauties were brief. Shall I mourn your decline with some Thunderbird wine and a black handkerchief? I miss your sad Virginia whisper. I miss the voice that called my heart. Sweet Jane Vincent, young and old and gone. Sweet Jane Vincent. Hey baby. Hey baby. Ho, ho, hush like John. White socks, black shoes, black hair, white strap, blue, white night, black swim, Jane Vincent. Let the blue cat throw tonight at the soccer ball in the Union Hall. The pump is their delight. Here come the dopey, turning up Kenny, the one with the flying feet. You can break the beast and his civil breeze. The beat is recomplete. And the jump back high in the dungarees. Winter and a party's ahead. Will you get so raised when you come backstage? Who loves but the house? Woo! With nowhere left to hide, with lazy skin and ashtray eyes, Papa Ray Pride. A hotel, goodbye to money owned. Well, your legs still hurt, said you need more shirts. Gotta get back on the road. Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Ahora dejamos el vagón, reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Wilco Johnson, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice «Nadie sabe más que todos juntos», y donde damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí. Hoy tenemos aquí a un tal Carlos que nos ha planteado un tema, el de la interpretación de los sueños. Parece ser que soñamos todas las noches, aunque a veces nos damos cuenta y o lo recordamos y otras veces no. Lo primero que nos interesa es saber si tu sueño se repite o no. En el caso de que se repita, tal vez pretenda decirte algo. Por ejemplo, casi todos podemos recordar que cuando éramos pequeños y estábamos dormidos, pero teníamos necesidad de hacer pis, pues bien, solíamos soñar que estábamos en un lugar que nos permitía hacerlo, en el campo, en un váter, etc. Y entonces hacíamos pis. Y a la mañana siguiente, pues resulta que la sábana estaba mojada. Dura realidad que a veces conllevaba una gran bronca. Bueno, pues eso es lo que hace el sueño. Elaborar algunas respuestas o alguna salida a una situación que está afectando a nuestra vida positiva, a nuestra vida, bueno, alguna situación que nos afecta bien de forma positiva o negativa. Y en torno a ello, pues sentimos alegría, preocupación, temor, y el sueño pues va buscando una determinada salida. A partir de ahí, pues podemos intentar interpretar lo que nos dice un sueño. Por otra parte, ya sabéis que hay multitud de libros, páginas de internet, lo que queráis, que dicen que si sueñas con algo concreto, eso quiere decir tal cosa o cual cosa. Por ejemplo, hay libros que dicen, si sueñas con volar, eso significa que necesitas libertad. También puede tener connotaciones sexuales, como decía Freud, el padre del psicoanálisis. Si sueñas que te caes, eso significa que vas a tener problemas, tal vez con tu esposa. Y si es que se te cae algo encima, es que vas a tener mala racha en el dinero o en el trabajo, en fin. Bien, pues a mi entender, todas estas interpretaciones que salen en esos libros, en internet, son generalizaciones un tanto burdas y no nos sirven de mucho. Si no sabemos ubicarlas en nuestra vida. Si uno sueña con un caballo y su entorno o su vida es de una determinada manera, no tiene por qué significar lo mismo que si otro sueña con un caballo. Por tanto, lo mejor, en vez de ir y mirar a ver qué significa un determinado sueño, pues lo mejor es trabajar el sueño para intentar averiguar lo que nos quiere decir, si es que se repite. Una de las técnicas para trabajar el sueño es la siguiente, y que yo he utilizado varias veces. Primero me cuentas el sueño. Por ejemplo, Carlos me ha contado que ha soñado varias veces que sube en un ascensor y este no para en ningún piso y sube hacia arriba, atraviesa el techo, atraviesa el tejado y va hacia el cielo. Bueno, ya ves qué sueñecito. Luego, después de que me cuenta el sueño, lo que hacemos es que me lo cuente en presente, como viviéndolo en ese momento, no en pasado. Después, concretamos las personas y las cosas que salen en el sueño. Pues sale un ascensor, sale él mismo montando, sale el cielo, en fin, sale varias cosas. Entonces hay que concretarlas y en la habitación donde estemos, pues reordenar el espacio, poner un cojín o una hoja con el nombre de la persona o cosa que sale en el sueño. Entonces, si se venden tres personas, pues tres cojines, o tres personas y dos cosas, pues cinco cojines o cinco hojas, cada uno con el nombre de lo que significa. Una vez que tenemos organizado el espacio, haremos que Carlos se identifique con cada una de esas personas o cosas. Por ejemplo, le diré, pues ahora imagínate que eres el ascensor. ¿Qué haces? Subes. ¿Pero a qué piso vas? Al sexto. ¿Y por qué no paras? Bien, ahí tendrá Carlos unas respuestas. Ahora vamos a transformar a Carlos en el propio piso sexto. ¿Quién vive allí? ¿Qué hacen y qué dicen los que viven allí? Luego, después de pasar por todas las personas o personajes y las cosas que han salido en el sueño, él se convierte en sí mismo y le pregunto, ¿cómo te sientes al coger el ascensor? ¿Cómo te sientes al pasar de largo? ¿Al romper hasta el tejado y subir hacia el cielo? Pues bien, a partir de las respuestas que nos dé Carlos, podremos averiguar cosas o detalles que nos puedan servir y sacar cosas de provecho. Eso sería trabajar el sueño. Pues bien, yo ahora cuando nos volvamos a los vagones de música, luego al acabar el programa volveré al vagón de psicología para trabajar bien el sueño de Carlos. Los que estáis en vuestras casas, pues podéis intentar hacer algo similar. Ver qué cosas, si tenéis un sueño que queréis trabajar y se repiten cosas y personas, pues las colocáis un papel por cada una, luego os transformáis, entre comillas, en cada personaje y ver cómo, por qué ocurre eso, por qué hace eso ese personaje, qué hace allí aquella cosa, en fin, y os irá dando respuestas. Aquí, en el caso de Carlos, ya os adelanto que en el sexto piso viven sus padres. Y él, que vive en otro sitio, pues parece ser que todavía el ir a casa de sus padres no le va muy bien. Y por eso él sueña con pasar de largo e incluso llegar al cielo, que debe ser el pasar, el no entrar en aquella casa. Bueno, a partir de ahí, ya sabemos que Carlos pues tiene ese sentimiento respecto a aquel piso, respecto a sus padres, lo que sea. Bien, pues así podéis trabajar el sueño. Nosotros acabamos aquí este tema y nos volvemos a los vagones de música a ver qué suena por allí. Nos hemos ido al desierto o algo similar, porque sonaban estas percusiones tan atractivas Pero ahora nos vamos a largar de allí, no vaya a ser que no, nuestra presencia no nos guste a algunos del Estado Islámico que hay por allí y nos secuestren y nos salgan alguna cosa que no nos gusta. Vamos a ver, entonces nos venimos aquí, a España, y concretamente nos vamos a Tarragona. Tarragona, un poco más al sur de Tarragona, un pueblo que se llama Mont-roig o algo así. Y allí hay un guitarrista, medio francés, medio español, que tiene un grupo que se llama The Dips y que está formado por él y otras chicas, que parece ser son familiares o no, y que hacen una cosa bastante bonita. Vamos a ver, el tema que hacen The Dips se titula, ellos cantan en francés, son muy, muy, muy educaditos. Por eso cantar en francés suena de esa manera. El tema se titula Toda sola, toute seule. Vamos a ver cómo lo cantan. Ouvre ta porte, ouvre ta porte, ouvre ta porte. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, mucho, mucho este tema de The Dips, cuyo es el grupo The Dips, cuyo líder es el guitarrista, un muy buen guitarrista llamado José Seguido, al que yo llamo Harold, porque me recuerda siempre a un personaje de un cómic que se llamaba Harold. Bueno, yo le llamo Harold. Es un guitarrista con mucha experiencia, tanto aquí como en Francia, y es capaz de tocar jazz, de tocar rock, de tocar pop o pop rock, como también hecho como el que hemos oído, y aquí les auguro un buen futuro. A The Dips. Y ahora nos vamos a ir a un vagón que estrenamos en el vagón de Rhythm and Blues, y empezamos también con un guitarrista. Un guitarrista que se llama Robin Ford y que yo incluso le vi actuando en San Sebastián con Miles Davis, o sea que también es un buen guitarrista, que aunque toca blues, también es capaz de acercarse al jazz. El tema es I am a real man, es decir, soy un hombre de verdad. Ya sabéis que estos de Rhythm and Blues pues son bastante chulescos, bastante casi un poco machistas, y este lo deja claro en este tema. Robin Ford, and I'm a real man, soy un hombre real. Little girl, 'cause you're so sweet and nice. I don't need to tell you twice. I'm a real man. How to rock like a real man. Tell me the shot from that elevator music, your computer program. How to like to rock with a real man. Real man, baby, I ain't lying. Just 31 years old now and I still don't mind dying. You can put the voodoo on me, girl. Ain't nothing I can't dodge. Check out this Lincoln in my garage. Kids these days, talking about these young folks. They're just about as wild as Pollyanna after she growed up. Man, after a hot day in a coal mine, I sure don't wanna live. Just about as dangerous as a junior executive. I'm a real man. I have to rock like a real man. Tell me no shot from that elevator music in your computer program. How to rock to rock with a real man. Every time I learn, I turn around and I burn. If I land in jail, I don't want a whole lot of women here to pay my bill. You might think I'm just some fool on a boat, but people already talking now. Coast to coast, this ain't Dan Rather's talking. I ain't no president's son, but I know how to have my fun. I'm a real man. I have to rock like a real man. Tell me the song that elevator music, your computer program. How'd you like to rock with a real man? Get it! We'll be right back. some fool on a boat, but people already talking now. Coast to coast, this ain't Dan Rather's talking. I ain't no president's son, but I know how to have my fun. I'm a real man. I'm to rock like a real man. Rock with the real man. I'm a real man. I have to rock like a real man. Tell you the shot that every move in your computer program. How do you like to rock with the real man? Rock. Era Robin Ford preconizando, declarando que era un hombre de verdad. Bueno, le vamos a creer, ¿no? ¿Cómo no? Bien, para acabar el viaje de hoy, pues vamos a hacerlo como suele ser de costumbres, con jazz. Pero no vamos a poner un jazz demasiado clásico, demasiado swing, sino un tema del año 1970, de un saxofonista llamado Jen Hammonds y que puede entrar dentro de lo que se llamó jazz groovy o acid jazz. El tema se llama Jungle Strut y es un tema que verdaderamente me encanta. Con la música de Jen Hammonds, el saxofonista, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado, ya sabéis, lo podéis volver a oír el viernes a las 11 y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando queráis. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Yo de momento me voy al último vagón, que tiene un balconcito, y me gusta sentarme allí viendo cómo se alejan las vías y los paisajes.